Nena, súbame la quena. Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.